cubano que llegó a Lima huyendo de los huracanes y el suelo se le movió. Ya no sé qué está pasando, los vecinos van gritando y la ventana se mueve. Seguro que estoy soñando, a cada rato sucede, pero mi cama se mueve. El poste viejo en la esquina, los platos en la